Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Misión, carácter, el poder de la transformación, valores que nos llevarán al éxito total. Iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Misión Carácter, el poder de la transformación. Acuérdense que es un programa donde aprendemos principios de vida, leyes universales, para ser cada día mejores. Y bueno, aquí con mi gran amiga y compañera, le doy la más cordial bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Cindy Pacheco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Laurita. Y bueno, como siempre, su amiga y servidora, Laura Romero, aquí conduciendo este programa, su programa Misión Carácter, desde las instalaciones de Radio y Televisión de Jutepec, aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, les invitamos a que nos vean. Hoy el programa va a estar muy, muy interesante. El tema es se llama interdependencia. Así es. Y bueno, la interdependencia. La interdependencia, ¿verdad? ¿Qué es la interdependencia, Cindy? Pues tenemos la frase para comenzar el tema, dice: así como el rico manda al pobre, el que pide prestado es siervo del que presta. Así es. Y la interdependencia habla de la relación que tenemos unos con otros, pero tenemos una dependencia, ¿no? Claro. Es decir, dependemos de lo que el otro dice, hace, o ellos dependen de lo que nosotros decimos, hacemos, producimos, etcétera, ¿no? Claro, o sea que todos dependemos unos de otros. Así es. ¿Verdad? Eso es la interdependencia. Entonces, bueno, aquí nosotros dependemos de nuestros amigos de aquí de controles, ¿verdad? Así es, tenemos una interdependencia. Que también les damos la más cordial bienvenida y muchísimas gracias por apoyarnos aquí en este programa Misión Carácter. Y bueno, empezamos a ver de qué se trata este tema tan, tan interesante que es interdependencia. Y nos dice: ¿cuántas veces no hemos oído decir, quiero tener mi propio negocio, quiero ser mi propio jefe? Eso suena muy bien. Pero cuando las personas entran en los negocios, descubren que en realidad no son los jefes. Encuentran con sorpresa que sus nuevos jefes son el gobierno, que quiere saber lo que gana para recolectar los impuestos, y el sector financiero, que quiere ganar dinero con ellos. Para estar en los negocios y tener éxito, tenemos que responder, por lo general, a cuatro jefes. ¿Nos quieres mencionar cuáles son, amiguita? Sí, tenemos número uno, el gobierno. Así es. Dice: regula su negocio y le hará saber quién es el jefe. Ha establecido sus normas. Si trabaja arduamente y le va bien, el gobierno vigilará aún más de cerca, imponiendo restricciones sobre usted. El gobierno no siempre tendrá razón, pero siempre estará presente para regular su negocio. Así es. Y bueno, esta parte es importante porque no se trata de ver al gobierno como el malo. Claro. Sin embargo, bueno, es una estructura, ¿no? Es una institución con la cual tenemos que entregar cuentas, ¿no? Por supuesto. Y principalmente, bueno, en el caso de México, en Hacienda, ¿no? Claro. O permisos para laborar. Entonces, cualquier cosa que tú hagas, aún sea un trabajo para una empresa, seas empleado, de todos modos tienes que rendir cuentas a gobierno. Así es, definitivamente. Entonces, esa es una parte de la interdependencia, ¿verdad? Así es. El gobierno obviamente requiere de nuestros impuestos para poder trabajar en las obras que se necesita para mejorar una ciudad, un país, etcétera, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, el punto B nos dice: el cliente dictará lo que debemos hacer, cómo servirle, y espera que lo hagamos siempre con una sonrisa. Es decir, la otra persona o el otro jefe que tendremos es el cliente. Así es. porque tú tienes que estar pendiente de qué es lo que necesita, ¿no? Claro. Suplir su necesidad, servirle de manera cordial, ¿no? Amable. Amable, exactamente. Darle un buen seguimiento a tus clientes. Así entonces, es parte de a quién le vas a rendir cuentas, ¿no? Por supuesto, y bueno, a veces no estamos del mejor humor, a lo mejor va a haber un día que no queramos trabajar en ese negocio que como jefes estamos, pero sí lo tenemos que hacer por el bien de nosotros y por el bien de que nuestro negocio crezca, ¿no? Si es que realmente queremos prosperar, ¿no? Así es. ¿Y el punto C, amiga? Dice el número 3 o el C, el banquero o prestamista. Como el que toma prestado es el sirviente del prestamista, usted deberá ser honesto y amable con él o le cortará el crédito. Algunas personas creen que no deberíamos tomar dinero prestado, pero solicitar dinero prestado para invertirlo en un negocio es una forma de financiar las operaciones. Podemos hacer algo más rápidamente y mejor cuando tomamos dinero en calidad de préstamo, pero debemos ser cuidadosos con los prestamistas y pagar a tiempo para que nos vuelvan a prestar. Claro. Un proverbio africano dice, la mano del que da está siempre encima del que recibe. Quien toma prestado pierde la independencia, porque entrega parte de su libertad al prestamista que empieza a ejercer cierto control, ¿no? Así es. Y esta parte es bien importante porque no es malo pedir prestado. Lo malo es no hacerte responsable del acuerdo en el que llegaste con ese préstamo. Porque es lo que muchas veces nos sucede como sociedad. Pedimos prestado, pero después ya no podemos hacer frente a los pagos. No lo planeamos, no vimos más allá si íbamos a poder hacer frente a los pagos. Y entonces después estamos quedando mal con el contrato. Claro. Y entonces después el malo es el prestamista. Así es. Porque empieza a cobrar intereses de más, porque ya te atrasaste o quiere un embargo, etcétera. Entonces es bien importante que tú entiendas que es un contrato. Tú firmaste, tú tomaste la decisión. Tienes que tomar bien la responsabilidad de los riesgos que conllevan. Que es mejor no pedir prestado, es cierto. Así es. Porque es verdad, dependes después de esta persona que te va a cobrar, que te va a exigir cierto tiempo para pagar, etcétera, ¿no? Así es, y bueno, siempre cualquier cosa que hagamos va a crear una interdependencia. Y tenemos, como menciona nuestra amiga Cindy, siempre tenemos que tener en cuenta las consecuencias de cualquier situación que generemos. En este caso menciona el pedir prestado. Bueno, a veces, ¿por qué crearnos a lo mejor enemigos gratuitos, no? Simplemente por no poder manejar la situación o pagar nuestras deudas, etcétera. Entonces, ahí vamos a crear conflictos con las demás personas, ¿verdad? Y bueno, también tomar en cuenta que aquí vino otra parte importante. Si tú pides prestado para hacer un negocio, es la manera, bueno, normalmente no tenemos para iniciar un negocio propio, pero es buena manera de financiarte. Cuando es un negocio, hasta te pone un poquito más el pedal en rápido, ¿no? Porque sabes que tienes que sacar el pago del préstamo, tienes que ir cumpliendo con esas obligaciones y entonces eso hace que te esmeres un poco más. Entonces, no está mal pedir prestado para invertir. Claro, pero sí tener en cuenta que ya ese dinero que nos están facilitando, bueno, nos exige más esfuerzo, más trabajo para poder lograr pagar esa deuda, ¿no? Hacerle frente, así es, amigo. Así es, y bueno, también nos menciona que los empleados determinan en gran manera nuestro éxito o fracaso. Debemos tratarlos bien o simplemente se van. Y pues sí, es muy importante aprender a ser jefe, aprender a ser líder. No es fácil, pero tenemos que hacerlo lo mejor posible. Es por eso que aquí en este programa Misión Carácter tratamos de aprender lo que es ser también un líder eficiente, ¿no? Y más cuando tenemos nuestra propia empresa. Y bueno, entender que en una empresa, en un negocio propio, lo más importante es el recurso humano. Así es. Todo lo demás puede ser muchas veces reemplazable, ¿no? De hecho, todo es reemplazable excepto el recurso humano. Entonces, si tú tienes buenos empleados, vamos, viene reconocidos, que pueden, que se sienten satisfechos con lo que hacen, que se sienten reconocidos por ti y por lo que hacen en el negocio, en la empresa, eso da una calidad de servicio diferente a todo lo demás. Claro, así es, cuando los empleados están a gusto, contentos, bueno, ellos también se sienten parte de la empresa, ¿verdad? Y fíjate que esto es bien importante, porque das un servicio que no cualquiera lo da. Apenas escuchaba justamente el testimonio de una persona que tiene una empresa de refacciones, y entonces le habían preguntado que cuál era su competencia y ella había dicho ninguna. ¿Y cómo que no tienes competencia? Pues sí, hay muchos, ¿no? Refaccionarias. Y dijo ella, no, porque el servicio que yo doy a la gente, la calidad del servicio que yo doy, no lo da nadie más. Así es. Entonces, eso le da valor, ¿no? En la medida que somos diferentes, que brindamos cosas diferentes al cliente, en este caso, bueno, también las personas nos buscan precisamente por esa diferencia, ¿no, amiguita? Así es. Y bueno, ¿quieres mencionar lo siguiente? Dice, entonces, tener su propio negocio no significa que uno sea su propio jefe, porque hacer negocio significa servir a la gente y a sus necesidades. Cualquier tipo de propiedad genera compromisos, derechos, deberes legales, sociales y, por supuesto, morales. Así es. Entonces, pensar, quiero ser mi propio jefe, más bien es, a lo mejor, en cuestión de horario, de checar una tarjeta o que tú mismo vas a generar tu pago, ¿no? Claro. Pero eso no quita que tengas una interdependencia con más personas y con más cosas. Así es. Y bueno, me gustaría enviar un saludo allá hasta Estados Unidos a mi prima Diana, que, bueno, nos está escuchando. Y prima, espero que este tema te esté sirviendo y lo utilices en tu comunidad con las personas que están cercanas a ti. Te mando un gran abrazo, un gran saludo desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos. Y claro, también a todos y cada uno de los que nos escuchan, un saludo y un abrazo muy cordial. Que Dios me los bendiga mucho y feliz inicio de semana a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué quieres hacer? Así es. Sí, yo también, aprovechando que andas por allá, voy a saludar hasta Arizona, Phoenix, Arizona. Muchos saludos, que yo sé que nos escuchan y que ya son clientes asiduos del programa. Les mandamos de verdad un gran abrazo, y qué bueno que nos sigan recomendando a través de las redes sociales, a través de Facebook. Ya nos pueden buscar en Facebook como Transforma Tu Carácter. Así es, pueden añadirse a nuestra página y, bueno, hacer sus comentarios, igual sugerencias de qué tema les gustaría que habláramos, o recordar algún tema de los que ya hemos hablado aquí en Misión Carácter. Y bueno, estamos aquí para servirles. Bueno, mientras tanto, vamos a un corte musical y regresamos. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Pensé antes de nacer. Si tú vives a mi vera, no te faltará abundar. Ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación. Tengo siembra y cosecha solo. Deja que te guíe mi palabra. Reino de regalo y salvación de humanidad. Deja que te guíe mi palabra. Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad. Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga, y vida eterna.

Así como en los negocios, en todas las áreas de nuestra vida, hay personas con las que necesitamos relacionarnos constantemente y mantener un buen ánimo, porque siempre necesitaremos de los demás. Con inteligencia debemos buscar la manera correcta de mantener las relaciones sin que ello nos haga dependientes o esclavos de los demás. Aunque tengamos nuestro propio negocio o creamos vivir en libertad, eso significa que no necesitemos de nadie. Todo en nuestra vida representa servir a la gente y a sus necesidades. Cualquier tipo de estado o propiedad genera compromisos, derechos, deberes legales, sociales y, por supuesto, morales. Y pues sí, así es. En todo, en donde quiera que nos movamos, ya sea aquí en nuestro país, en otro país, siempre vamos a tener que depender de los demás y los demás de nosotros. Eso es precisamente la interdependencia, ¿no es así, amiguita? Y bueno, entender por qué estamos viendo interdependencia. Porque ahí es donde justamente tienes que poner en práctica los valores. Así es. En las relaciones que llevas a lo largo de tu vida, ¿no? Claro. Y esta interdependencia se va a ver beneficiada de cuánto tú seas firme en estos valores, ¿no? Así es. Porque también, bueno, muchas relaciones se pierden precisamente porque no practicamos los valores con la familia, en el trabajo, en el negocio, ¿no? Con gobierno, etcétera. Así es, recuerden que este programa de Misión Carácter fue creado inicialmente para hombres de negocios. Entonces, los negocios siempre tienen que ir bien agarrados de la mano con los valores. ¿Por qué? Porque si no, bueno, ningún negocio prosperará si somos deshonestos, si mentimos, si llegamos tarde, si somos irresponsables, etcétera. Todo lo que no sea valor, obviamente es un antivalor que siempre va a tener consecuencias, ¿no es así, amiga? Así es. ¿Y quieres continuar? Dice, la propiedad contiene diversos beneficios, entre otros están. Uno, la propiedad es gratificante. Tener un negocio ofrece muchas cosas buenas si estamos dispuestos a pagar el precio. Nuestro creador nos hizo con un instinto para gobernar y dominar. Cuando una persona tiene lo que ha desarrollado en propiedad, dice, tiene un incentivo para administrarlo bien. A lo que se refiere este punto es que tú tienes que ser buen administrador de lo que tienes, ¿no? Y normalmente estamos tenemos el chip cambiado. Pensamos que somos dueños de todo lo que tenemos. Un dueño normalmente, ¿qué hace? Solo pide cuentas, está esperando la recompensa muchas veces, ¿no? Así es. En cambio, si tú te miras como un administrador, te vas a dar cuenta que tú tienes que meter las manos, hacer un esfuerzo. Buscar la manera de que todos los recursos que tienes rindan mejor, sea más beneficioso para ti y tu familia. Entonces, sí que te veas desde este lado como administrador, ¿no? Y entonces sí puedas gobernar y dominar sobre lo que tienes, ¿no? Claro, porque bueno, simple y sencillamente, como mencionas, amiguita, no somos dueños, somos simplemente mayordomos de lo que se nos fue entregado, ¿no? Así es. Entonces, en algún momento vamos a entregar cuentas tanto de bienes materiales como de hijos, de esposa, de esposo, de todo lo que se nos ha dado en este mundo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es gratificante, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. El precio es que busques ser un buen administrador o un buen mayordomo. Por supuesto. Y bueno, también nos dice aquí que descubrir que la propiedad va más allá, los empresarios disfrutan de la responsabilidad que viene con la propiedad, están satisfechos y les gusta ir a trabajar. Claro, ¿no? Te gusta la responsabilidad de ser el primero en llegar al trabajo, ser el último que se va, ¿no? Porque en realidad eso hace un dueño de un negocio. Estamos en México tenemos no bien puesta la imagen de un empresario. Pensamos muchas veces que un empresario solo va y se da vueltas en el negocio para recibirlo del día. Sin embargo, yo hoy conozco mucha gente empresaria y ellos te pueden decir, yo soy la primera en llegar y la última que se va en mi negocio. Soy así la es. Que más vueltas da, soy la que más cosas tiene que enfrentar. Dice, así pero es. Me gusta, ¿no? Por supuesto. Entonces, tiene que gustarte esa responsabilidad y entonces sí, da pasos hacia eso, ¿no? Claro, y bueno, esto me recuerda también que ya próximamente vamos a ver nuestro siguiente módulo, que es liderazgo. Y bueno, el líder realmente es aquel que se sujeta, ¿verdad? Así es. A las reglas, a la rienda que debe seguir, porque entonces, bueno, todo es un caos. Y va a ser berrinche, si se va a exaltar cada que se le dé la gana y todo eso, pues entonces, ¿a dónde va a llevar a las personas que lo siguen, ¿no? Como líder. Claro. Entonces, el primero que siempre se tiene que sujetar es el líder. Así es. ¿Verdad? Ahora, yo no quiero decir que entonces tú no puedas tener un negocio exitoso que después te remunere de tal manera que entonces sí solo vayas a supervisar. Claro. Pero créeme que en un principio seguramente vas a ser un autoempleado. O sea, vas a tener que estar ahí, trabajar duro, hacer crecer el negocio y entonces... si lo haces correctamente, después podrás tener el privilegio de hacerlo ya más despegadamente, ¿no? Claro, y por eso también, bueno, ya hemos hablado de ese tema, de que tenemos que aprender a delegar y a reconocer en la gente que nos apoya la persona que tiene más ímpetu, más ganas para suplirnos en determinado momento, ¿no? Así es. ¿Verdad? Y bueno, el siguiente punto, amiguita. Dice, es una forma de crecimiento personal. La actividad empresarial no es siempre fácil. Se tienen empleados y hay que competir con otros. Eso puede causar conflictos y frustraciones. Entonces, también tienes que entender que esto te va a llevar a retarte a ti mismo. Así es. A dar más de ti. Que cada día busques ser, innovar, ¿no? Ser diferente a lo que hace tu competencia para que puedas precisamente competir. Claro. Lo que hablábamos también, reconocer a tu personal si lo vas a tener, ¿no? Y bueno, esto obviamente algunas veces va a causar conflictos y frustraciones, pero también ya vimos, ¿no? Que la manera sabia de enfrentarlo, ¿no? Es buscar consejo, ¿no? Así es. Y buscar sabiamente resolver la situación sin agresiones, sin violencia, sino con paz y con buena actitud. Sabiduría, ¿verdad? Así es. Y bueno, también aquí cabe mencionar que nuestro programa de eso se trata, de reeducarnos. Porque muchas veces las personas que tienen empresas, bueno, ya tenemos esa gran experiencia de trabajar con personas empresarias, con maestros, con personas que aparentemente ya no tienen nada que aprender. Sin embargo, este programa, este taller Misión Carácter, los ha llevado a reaprender, reorganizarse y ser mejores como personas, como trabajadores y, bueno, en el caso de los empresarios, para hacer fructificar más su negocio. ¿No es así, amiga? Así es. Y bueno, también esto es una herramienta valiosa para personal, ¿no? Claro. O sea, no solo en lo personal, sino para tu personal. Así si eres es. Un empresario y necesitas un buen recurso humano, bueno, esto sirve para que tu recurso humano pueda crecer en valores, ¿no? Así es. Y tenga esa conciencia real de lo que tiene que hacer en el día a día trabajando con los valores universales, ¿verdad? Así es. Y bueno, el siguiente punto nos dice, algunas personas son talentosas para los negocios, pero no todas están preparadas. Y esto es bien importante también. No puedes meterte al ramo de automotriz si claro. No tienes una idea de que es un motor de carro, ¿no? Así es. Entonces, no quiere decir que no seas apto para el negocio, pero tal vez tengas que aprender así sobre es. Ese negocio, ¿no? Y conforme te vayas haciendo más experto en el tema, entonces eso te va a ayudar también a ser innovador, a hacer nuevas estrategias para que el negocio crezca. Así es, y bueno, todos los días estamos aquí para aprender y bueno, nosotras somos

esperamos! Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por www.radiotv.xtp.gov.mx. ¡Entre chavos! ¡Con X! Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Quiltepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, amigos, ya regresamos aquí a su programa Misión Carácter, el poder de la transformación, y retomando este valor tan interesante como es la interdependencia, nos dice: en las personas que poseen negocios encontramos comportamientos como, punto número uno, no temen a los problemas ni tienen flojera para trabajar, se muestran dispuestos a correr riesgos. Los empresarios usan sus talentos para incrementar el valor de su negocio. Les gusta correr riesgos, ¿no? Así es, y bueno, se esfuerzan para lograr sus objetivos, ¿no? El punto número dos nos dice: son creadores. Algunas personas dicen: venimos a este mundo desnudos y desnudos nos iremos. Es cierto, pero entre estos dos eventos estaremos activos, creando cosas y cambiando el entorno. Y pues sí, se trata de esforzarnos día a día mientras tengamos vida, ¿no es así? Y fíjate que ser creadores, tenemos que entender que eres capaz de hacer muchas cosas. Apenas veía un video que en YouTube que dice lo increíble que somos los seres humanos, ¿no? Así y es. Todas las cosas que somos capaces de hacer, ¿no? De diseñar, de crear con la imaginación, con este cerebro tan maravilloso que tenemos, y que entendamos que estamos para crear. Claro. Y no crear para ti, crear también para los demás, ¿no? Así es. Y bueno, hemos mencionado en alguna ocasión que independientemente de dónde hayamos nacido, de la situación en que estemos viviendo, a lo mejor nuestra situación haya sido de calle, de falta de padres, de un entorno viciado, de un entorno de maldad. Depende de cada uno cómo queremos vivir en este mundo, qué queremos lograr, qué queremos hacer. Y bueno, tenemos que esforzarnos para lograr esos sueños, esos objetivos, porque no hay pretexto alguno. Mientras tengamos vida, nos podamos mover, y aún así hay personas que con discapacidad que logran cosas impresionantes. Así. Imagínate nosotros que estamos bien, gracias a Dios, entonces no va a haber excusa para decir: es que no pude por esto, es que no pude por aquello. Entonces no hay excusa alguna, ¿verdad, amiga? Así es, y que bueno, busquemos siempre estar generando y creando cosas, ¿no? Así es. Dice: son generadores de riqueza y prosperidad. Esto hace que sea gratificante ser empresario. Los empresarios son similares al rey Salomón, que escogió la sabiduría para administrar y gobernar. A medida que se tornó sabio, obtuvo riquezas, honor y fama. Lo que quiere decir es que antes de buscar las riquezas, tú debes de buscar la sabiduría. Claro. Y la sabiduría te va a llevar a poder lograr todo eso. O sea, si buscas sabiduría, vas a ser un buen administrador, vas a ser un buen jefe, vas a ser un buen empleado, un buen padre de familia. ¿Qué es la sabiduría? Pues buscar vivir con los valores en tu vida, ¿no? Así es. Entonces, busca primero eso y lo demás empezará a llegar, ¿no? Por supuesto. Entonces, buscar esa sabiduría. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar éxito en todo lo que hagamos, ¿verdad, amiga? Así es. Y bueno, como siempre, acuérdense que tenemos pasos a seguir para aquellos que no sepamos cómo crear esa interdependencia, cómo llevarla a cabo. Bueno, aquí tenemos pasos a seguir. Y el punto número uno nos dice, no siempre es fácil. Si usted posee propiedades, debe cuidarlas y prosperarlas. Busca, mira a tu alrededor. Fíjate que es un error pensar que nada tienes. Sí. Yo creo que si miras a tu alrededor, hay muchas cosas que podrías hacer con lo que tienes. Es más, yo te aseguro que hasta hay cosas que tienes ahí guardadas que ni siquiera has usado, pero que podrías darles un uso hoy. Así o hasta es. Sacar un beneficio de ello, ¿no? Claro. Entonces, busca cuidar y hacer que eso que tienes prospere, ¿no? Así es. Así es. O bueno, también es muy bueno dar. A veces lo que dices que no nos sirve, bueno, a lo mejor le puede servir a otras personas, ¿verdad? Claro, y está sembrando, ¿no? En otros. Así es, así es. Dice, 2, servicio mutuo. Su propiedad es un medio para servir. Los negocios son para generar empleo y riqueza. Las cosas deben ser administradas para que den utilidades. Es importante que no sirva al otro y es importante que uno sirva al otro y establecer espacio y jurisdicciones para nosotros. Y el negocio, siempre debemos considerar a nuestro compañero porque él también desea liderar. Claro, sí tenemos que ser considerados con los demás. Mucha gente quiere ir adelante de todos, pero igual como puedo decir, como caballo desbocado, ¿verdad? Sí. Que igual no da nada a los demás ni aporta nada, sin embargo quiere ser el centro de atención, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y buscar servir al otro, eso es lo primordial. Así es. Mirar primero el beneficio de los demás antes que el nuestro, ¿no? Claro, de eso se trata. Y bueno, el punto número 3 nos dice, los mejores ganarán porque son los más creativos, llenos de energía y con una actitud productiva. Pues sí, siempre va a haber competencia, siempre va a haber alguien mejor y peor que nosotros. Bueno, tenemos que tener un equilibrio, ¿no? De lo que somos, de lo que tenemos, a dónde vamos. Entonces, tener muy en cuenta eso, ser observadores, ¿no? Y bueno, entender que no siempre se gana también. Claro. A lo mejor no ganaste, pero vas a aprender de eso y la próxima vez ganarás, ¿no? Claro, las experiencias negativas también nos dejan una enseñanza, claro que sí. Pero bueno, el chiste es que tú busques, es como quien entrena para un maratón. Entrenas pensando que vas a llegar a la meta, que vas a ganar. Así es. Entonces, así debes de ser, buscar, ganar, ser creativo, ¿no? Tener una actitud productiva, con buena energía, buscando el triunfo, pero sin caerte si no lo consigues, ¿no? Por supuesto, si caemos tenemos que levantarnos con más ímpetu. Así es. ¿Verdad? Y bueno, dice, 4, sea cuidadoso. Cuando se quiere empezar con una empresa, esta exige responsabilidad y hay muchos que no aceptan esta visión de ser empresarios. Son avaros y motivados por el dinero sin piedad a otros. Están dispuestos a mentir, engañar y robar para obtener lo que quieren. Pero si hacemos los negocios con el propósito correcto, pues esto dará mucho fruto, ¿no? Así es, tenemos que ser cuidadosos. Hay personas oportunistas que simplemente quieren ganar a costa de lo que sea. Y bueno, querrán tener una interdependencia con nosotros, pero sí tenemos que tener mucho cuidado, ser sabios, como mencionábamos hace un momento, ser sabios, saber discernir, saber reconocer a las personas que tenemos a nuestro alrededor para no caer en eso, ¿no, amiguita? Así es, yo siempre escucho lo que tienen que decir, porque hay un proverbio, bueno, no es un proverbio, pero hay una frase que me gusta que de lo que hay en el corazón habla la boca, ¿no? Así es. Entonces tú te das cuenta al hablar con las personas, al interactuar, qué tan puros son sus motivos, ¿no? En su corazón. Así es. Así es, y bueno, al hablar también reconocemos a una persona qué es lo que tiene dentro de sí, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, amigos, vamos a un tercer corte musical que espero sea de su agrado y regresamos aquí a su programa Misión Carácter. Escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Porque somos más los que queremos una ciudad segura, una sociedad integrada y con valores, donde se vigile el respeto a nuestros derechos individuales. Porque queremos estar preparados ante cualquier contingencia. Es momento de la coordinación de seguridad ciudadana. Jutepec, ciudad con sentido social. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos, con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 2 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, ya regresamos después de este corte musical que espero haya sido de su agrado. Y bueno, ya casi para finalizar este tema tan interesante, el valor de la interdependencia. Acuérdense que pertenece al módulo Coraje, al tercer módulo de Misión Carácter, que es Coraje, interdependencia. Y bueno, tenemos preguntas. Nos dice, todos somos propietarios de algo. Explique por qué valora las cosas que posee. ¿Por qué las valorarías, no? Ajá. Bueno, sí, todos somos propietarios de algo. Por principio de cuentas, pues de nosotros mismos, de nuestros actos, de lo que hacemos o dejamos de hacer. Eso ya va sobre nuestra espalda. Así es, dueño de tus decisiones, ¿no? Así es. Entonces, sí, eres dueño de algo, ¿no? Por supuesto. Y de cosas materiales, bueno, a los que tienen una casa, un negocio, un trabajo, por simple o sencillo que sea, bueno, siempre es algo que poseemos y que no cualquiera lo tiene. Hay personas en el mundo, por todo el mundo, desempleadas, sin un hogar, sin una casa, personas que viven en la calle. Entonces, cuando somos dueños de algo, pues tenemos que dar muchas gracias a Dios. ¿Es así, amiga? Así es. Y dice, poseer algo es importante para el ser humano. ¿Por qué? Explique por qué. ¿Por qué crees que es importante que el ser humano posea algo, ¿no? Pues yo pienso que nos da seguridad, nos da un punto de partida para lograr otras cosas nuevas, diferentes. Nos da una estabilidad emocional, tanto a nosotros como a nuestra familia, a los hijos principalmente. El tener un hogar, aunque sea sencillo, pero que sea suyo, ¿no? Cuando te casas, bueno, siempre quieres tener tu casa, tus muebles, etcétera. A partir de ahí partes para lograr cosas en tu vida para ti y para los tuyos, ¿no? Y yo creo que también te da un sentido de ser útil. También, servir a los demás. Porque el tener es como el resultado de que fuiste útil o serviste en algo, ¿no? Claro. Y eso, bueno, te anima, te regocija, te alienta a seguir y a dar más pasos, ¿no? Hacia adelante. Así es, bueno, el hombre, la raza humana es por excelencia conquistadora. Entonces, donde quiera que se ha parado, bueno, ha conquistado la naturaleza, ha conquistado a los animales, etcétera, reina sobre todo eso. ¿Por qué? Porque fuimos puestos en un lugar de liderazgo, un lugar de posesión, ¿no, amiga? Así es, hasta nos hemos conquistado entre nosotros, ¿no? Así es, acuérdense que hay todavía quizás haya países en esclavitud, que un país esté sobre otro en esclavitud. Entonces, desafortunadamente, todavía existe. Ahora, bueno, la tecnología esclaviza, hay muchas cosas que nos esclavizan, ¿no? La pereza, las redes sociales, etcétera. Entonces, pero acuérdense que nosotros somos dueños de nuestro tiempo, dueños de nosotros mismos, dueños de nuestra vida, y decidimos cómo vivirla, ¿no es así, amiga? Así es. Y bueno, recordar que tienes que calificarte del 1 al 10. Así es. ¿Cómo crees estar en este valor? ¿Cómo calificarías tu interdependencia? Así, ¿no? Es. Con todo lo que te rodea. ¿En qué punto crees estar? y qué puedes hacer o qué podrás hacer esta semana para mejorarlo, ¿no? Claro, recordando que es interdependencia, bueno, depender unos de otros para dar lo mejor de sí y obtener también beneficios para lograr nuestras metas, nuestros sueños, ¿no? Así es. Y bueno, ¿en qué, con quién o cómo voy a hacer el cambio esta semana y cómo lo aplicaré, ¿no? Así es, tenemos que pensar, ser prácticos, de eso se trata este taller, de empezar a practicar nuestros valores. En este caso, esta semana nos toca el valor de la interdependencia. ¿Cómo manejo la interdependencia? Acuérdense que no estamos solos en este mundo, todos dependemos unos de otros. Dice el dicho, hasta nos servimos hasta de una piedra. Así es. ¿Verdad? Así que, bueno, dependemos unos de otros en este mundo. Así es. Y bueno, nuestro pensamiento para reflexionar dice: equilibra tus necesidades con tu riqueza. No serás pobre ni rico, sino simplemente próspero. Buscar la prosperidad no es que seas rico o dejes de ser pobre. Buscar la prosperidad es que seas un buen administrador de lo que tienes y lo hagas crecer, lo cuides, y eso, bueno, te lleve a tener una buena vida. Claro, así es. Acuérdense que todos y cada uno de nosotros tenemos talentos, muchas cosas buenas que dar, y algún día nos pedirán cuentas de esos talentos. Entonces tenemos que ponerlos a trabajar para que se multipliquen, ¿verdad, amiga? Así es. Y bueno, para finalizar, acuérdense que siempre les doy un resumen de lo que se trata la interdependencia en este día. Dice interdependencia. Mira qué importante es este principio. Quiero que lo entiendas muy bien. Los seres humanos, cuando pequeños, somos absolutamente dependientes. Dependemos de nuestros padres para todo, desde lo básico hasta el afecto, la ternura, en fin. Somos la criatura que depende más cantidad de años. Y cuando crecemos y llegamos a la adolescencia, pretendemos ser independientes, que nada ni nadie nos dirija. Ninguna de las dos posiciones es madura. Ser maduro es entender que somos interdependientes. Todos nos requerimos unos a otros. Yo requiero de otras personas para alcanzar mi propia realización. Otros requieren de mí para alcanzar su propia realización. Por eso, en el mundo, cuando entendemos esta noción de la interdependencia, podremos ahora caminar de una mejor manera, porque seremos edificantes, constructivos, y alcanzaremos un mayor potencial. Te invito a que consideres en tu mente y en tu corazón qué tan interdependiente puedes llegar a ser. Pues sí, tenemos que entrar en nosotros mismos y reconocer, ¿verdad? Así es. Y bueno, a mí me gusta una frase que algún día aprendí, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Así es. Entonces, si entiendes que hay una interdependencia, entiendes también que tienes que servirle al otro. Así es, en la medida que servimos, logramos cosas también. Hay cosas que nos satisfacen, cosas que nos satisfacen interiormente, que nos endulzan la vida, que nos endulzan el corazón, el espíritu. Entonces, eso es lo que realmente nos hace crecer como seres humanos. Y bueno, amigos, por el día de hoy casi ya nos despedimos. Les damos las más infinitas gracias por estar aquí en este su programa Misión Carácter, el poder de la transformación, donde aprendemos a trabajar con los valores universales. ¿No es así, amiga? Así es. Y bueno, invitarlos a que vengan aquí a la Casa de la Cultura Jutepec, donde hay muchos talleres, principalmente este de Misión Carácter. Así donde es. Donde mi compañera Laura Romero encabeza las mesas de carácter, es la asesora en la mesa. Y bueno, que vengan a buscar, aprender de los valores, es vivencial. Aquí vienen a ponerlos en práctica también, ver cómo se ponen en práctica. Así es. Entonces, que vengan y pidan informes, están de martes a viernes. Así es. De martes a viernes por la tarde. Aquí los espero. es totalmente gratuito, solamente basta con que se inscriban aquí en la puerta, en la Casa de la Cultura. Y bueno, son bienvenidos a las mesas redondas, dense esa oportunidad. La mayoría de las personas que ha tenido ha probado estos talleres, bueno, están muy satisfechas porque ven el logro en sus vidas, ven el cambio en sus vidas. Dense la oportunidad de reaprender. Y bueno, les mandamos un saludo muy cordial a todos y cada uno de los que nos han escuchado. Los invitamos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde aquí por el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Muchas gracias. Esto fue Misión Carácter, donde vivimos los valores con valor. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. for you, babe. Searching for you, babe.